Radio Rumbo, transmitiendo desde el centro del Perú. Transmitiendo desde el centro del Perú. Comunícate con nosotros 064-219595 064-7668-31 o al WhatsApp 954-43-1962. Restaurant Campestre La Retama. Ofrecemos los platos típicos de la región de martes a domingo. Cuy chactado, cuy colorado, chicharrón dorado y truchas en su variedad. Y los domingos familiares desde muy temprano con el hualpachupe, caldo de gallina, mondongo especial, pachamanca, triple arequipeño y su chanchito a la caja china. Alicia Canto Jesús los espera para brindarles la mejor atención que usted merece. También atendemos compromisos sociales con pocas horas de anticipación. Los esperamos en Girón Las Retamas 1390, altura de la cuadra 20 del Girón Ica Nueva, barrio Cajachico, cercado de Huancayo. Farmacia J.I.E. Calidad y servicio para tu bienestar. Medicinas generales y de marcas con precios al alcance de tu bolsillo. Regalos, pruebas de embarazo, inyectable, medición de presión. Somos agente de BCP, retiros y depósitos, pagos de servicios, universidades, entidades financieras, cajas municipales y mucho más. Atendidos personalmente por la química farmacéutica Jacqueline Espinosa García. Te esperamos en Avenida Catalina Huanca 787, a unos pasos de la parroquia San Martín de Porres. Farmacia J.I.E. Te esperamos. Caminito polvoriento, carretera de mis penas. Caminito polvoriento. 5 de la mañana con un minuto, jueves 17 de agosto de 2023. Ya estamos con la segunda hora de la programación de La Hora de los Hombres de la Caña, siempre por Radio Rumbo 91.1, la única radio que se ve. Y hoy iniciamos nuestras labores de la segunda hora y realmente con la preocupación constante en lo que se refiere a seguridad vial. En nuestro país la dinámica de accidentes de tránsito continúa en ascenso desde el año 2017, según reportes de la Policía Nacional del Perú. Solamente en la época de pandemia disminuyó un poco, no por la eficiencia de la conducción, de la seguridad, sino simplemente porque se prohibieron la circulación de muchos vehículos y por ende ha sido menor el fluido de tránsito. Pero después de terminada la pandemia, nuevamente los accidentes con un ascenso de 95.800 siniestros viales en el 2019 y para el año 2020 realmente se proyectaba mucho más. Y dentro de las causas más comunes de los